Radio Sumac. Con pancartas en mano, integrantes de Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres se presentaron en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Chihuahua, celebrado el pasado miércoles, para respaldar la petición del diputado perredista Víctor Quintana con el fin de que sea decretada la alerta de violencia de género y violencia feminicida en la entidad. Entre otros argumentos para solicitar la alerta, el legislador anunció que del 25 de noviembre a la fecha se han registrado 20 asesinatos de mujeres en la entidad, de los cuales la mitad tiene su origen en la violencia familiar. Esta petición constituye la primera acción del año de las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres ante la continuación de los feminicidios y que apenas en el inicio de este año suman ya 2. La discriminación y el poder, la educación, las instituciones, la cultura, la iglesia y los medios de comunicación son factores que tienen que ver con la violencia que se ejerce diariamente hacia las mujeres, considera María Teresa Pérez Vázquez, antropóloga, socióloga, investigadora y feminista. Entrevistada al término del taller de violencia de género que brindó a funcionarias y funcionarios del gabinete del gobernador del estado de Tabasco, la especialista señaló que la violencia de género ocurre por el mero hecho de dañar a las mujeres por ser consideradas como un objeto sexual o ciudadanas de segunda clase. A decir de la antropóloga, es todo un contexto social y cultural en todos los países, no solamente en el nuestro. Tiene que ver especialmente con que las mujeres tenemos un lugar subordinado, socialmente y culturalmente hablando, lo cual quiere decir con cierta discriminación hacia el género femenino. Hay un privilegio de lo masculino en términos sociales y culturales y vamos creciendo con eso. Las diputadas federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Marisela Contreras Julián y Rosario Ortiz Magallón, adelantaron que para este 2009 buscarán influir en el tema de la reforma laboral con perspectiva de género, ya que la crisis económica afecta a 30 hogares jefaturados por mujeres. Ambas legisladoras coincidieron en impulsar una reforma legislativa que dote a las y los mexicanos de un seguro de desempleo, ya que la tasa de desocupación pasó de octubre del 2008 de un 4.11% a un 4.47% en noviembre del mismo año. La violación de mujeres ha sido por años una táctica de terror en los conflictos civiles, hecho que ha servido para aterrorizar al enemigo, humillarlo y acabar con el tejido social de las comunidades, y con ello quebrantar la personalidad de la víctima, generándole terror e intimidación. Desde el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, se han registrado casos en los que militares o policías han cometido este delito, pero las víctimas no han obtenido justicia. Tal es el caso de las hermanas González en 1994 de Tenejapa, Chiapas, una mujer Mepa de Guerrero y otra de Ayutla de los Libres, otro municipio de Guerrero, en el 2002. El caso de las mujeres que fueron atacadas sexualmente por policías de los tres órdenes de gobierno en las localidades de Atenco y Texcoco, en el Estado de México, durante un operativo el 3 y 4 de mayo del 2006. El caso Castaños del 2006, donde 14 mujeres fueron violadas por soldados del ejército mexicano en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila. Y el caso de la señora Ernestina Asensio, indígena de 73 años de edad, violada y torturada a pocos metros de un campamento militar en la Sierra de Songo Veracruz. Todas ellas sufrieron además revictimización ante las autoridades mexicanas, que recogieron su denuncia, hechos que hubieran quedado en el olvido si no es porque estas mujeres denunciaron las agresiones, agotaron todas las instancias en el país y acudieron ante la justicia internacional para que lo ocurrido no quede impune.